down. I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself. I would find a way. Nothing compares to you, cuyo intérprete original es Prince, y la persona que lo mejoró fue Sidney O'Connor. Bueno, aquí les viene un poco de chisme, amigos, pues en 1984 Prince quedó prendado de Susan Melvoin, una joven para la que llegó a montar todo un grupo llamado The Family. Para él, él mismo compuso y grabó casi en solitario todo un disco homónimo. En esos surcos está Nothing Compares to You, con Prince tocando todos los instrumentos y poniendo en coros junto a Susan y al cantante principal de la banda. Este álbum quedó en el olvido, pero tiempo más tarde Prince despidió a su manager, y él, en señal de venganza, le ofreció la canción a una desconocida irlandesa llamada Sid, sin consentimiento de Prince, y así se provocó una enemistad que duró toda la vida. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away. Thank you. Knocking on Heaven's Door. Autor original Bob Dylan, los que le mejoraron los Guns N' Roses. Es una de esas canciones reinterpretadas por una larga lista de artistas, entre ellos están Eric Clapton, U2, incluso Lana Del Rey, pero la versión más lograda es la de los Guns N' Roses, pues la banda la hizo suya al incluirla en su álbum de 1991, Use Your Illusions 2. Knocking on heaven's door. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on

Maybe there's a God above. All I've ever learned from love was how to shoot somebody who I drew, yeah. It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a call and it's a broken hallelujah. The Men Who Sold the World. Autor original David Bowie. Las que lo mejoraron, Nirvana. Lastimosamente, el deceso de Cobain en abril influyó en la trascendencia de esta versión, pues de alguna manera quedó como el último testimonio de aquel músico que fue convertido en ícono en contra de su voluntad. Upon the stair, spoken wasn't well, although I wasn't there. I said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you'd died alone, a long, long time. To face of a man who sold the world.

Tainted Love. La intérprete que la grabó primero fue Gloria Jones. La mejor versión fue la de Soft Cell. Gloria Jones no obtuvo el éxito que esperaba con esta ahora muy célebre composición de Erko. La canción no entró en ninguna lista de éxitos y terminó encontrando un acomodado sitio en el super poblado rincón del olvido. Fue en 1981 cuando Soft Cell la interpretó completamente para convertirla en número uno y clásico del pop de sintetizadores a través de la lindísima voz de Mark Almond. Sociales nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. It's My Life, del grupo Talk Talk, y pues reinterpretada por No Doubt. La banda inglesa Talk Talk lanzó este tema en 1985, aunque sin demasiado éxito. La canción prescindía de un ritmo y un poder interesante, aunque eso no significaba que no tuviera un potencial. Potencial que sí vio la banda No Doubt. Esta banda, liderada por Gwen Stefani, que en 2003 le dio un nuevo valor a través de una intensidad instrumental que se complementaba muy bien con la genial voz del artista. I could buy my reason. Can Get No Satisfaction. El grupo original es The Rolling Stones. El cantante que lo mejoró es Otis Redding. Su peso en la cultura popular del siglo XX es indiscutible y precisamente por eso ha sido objeto de infinidad de versiones, unas más atinadas que otras. Y justamente aquí destaca la versión de Otis Redding, pues registró apenas unas semanas después de que los mismos autores, o sea, los Rolling Stones, sacaran su álbum de versiones en septiembre de 1965. Otis le puso un ritmo un poco más de soul, descarrilado, e incluso hubo muchos despistados que acusaron a los Stones de robar la canción del maestro del soul. Show. Aquí tenemos una canción grabada en 1962 por The Isley Brothers, aunque luego se popularizaría en 1964 por la banda británica The Beatles. Desde Aloha Criticon aclaran que no se trata de un tema original de The Beatles, sino que decidieron producir una versión de esta canción que les agradaba. Just like a new you were, like a new you were. We're taking. Live and Let Die es una canción de la banda inglesa Wings, escrita por Paul McCartney y Linda McCartney en 1973, incluida en la banda sonora de la octava película de James Bond 007. Fue la canción de Bond más exitosa hasta el momento y también se utilizó la canción en la película Shrek 3. Ha sido varias veces versionada por diversos artistas, incluyendo a Stan Keaton en 1973, pero la versión más destacada es la de los Guns N' Roses de 1991. This ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let amigas y amigos, hemos llegado al final de este programa musical dedicado a algunas de esas versiones mejores que sus originales. No olviden escuchar Quilla Rock y seguirnos en redes sociales para escuchar algunos datos del mundo rockolístico. Me despido de ustedes, yo soy La Mire y conmigo nos encontramos hasta el próximo martes. Quilla Rock, te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.